Ayer, sábado 19 de septiembre, el ejército celebró lo que denominan las glorias de tal institución. Encerrados en la escuela militar que lleva el nombre del director supremo y dictador en su época, Bernardo O'Higgins, mismo que ordenó el asesinato de los hermanos Carrera y de Manuel Rodríguez Erdoíza, oficiales y cadetes repitieron, aunque en menor escala, las tradicionales marchas y sones para autofelicitarse, repartirse medallas y grados y probablemente degustar buenos mostos y comida una vez terminada la ceremonia. En la ocasión no se hizo mención, por ejemplo, a la cruenta guerra civil de 1891, oportunidad en que la Armada apoyó al Congreso Nacional en contra del presidente Balmaceda, mientras el ejército se puso de lado del primer mandatario. Una vez derrotados los militares leales a Balmaceda, la suerte de ese conflicto se selló en la batalla de Concón. La asonada costó la vida de casi 10.000 chilenos, y también, un 19 de septiembre de 1891, Balmaceda se suicidó mientras estaba asilado en la legación o representación diplomática argentina. A modo de comparación, en toda la guerra del Pacífico, alentada por empresarios ingleses, hubo 20.000 muertos entre civiles y militares. Señora, dicen que donde madre dice, dijeron. Pero esas historias nunca se cuentan en la historia oficial de Chile, como tampoco la actitud de Manuel Rodríguez Erdoíza, los primeros días de abril de 1818, una vez enterado del asesinato de los hermanos Carrera en Mendoza, quien, acompañado de un grupo de civiles leales, arremetió a caballo en contra de la que entonces era la Casa de Gobierno, reclamando airadamente ante O'Higgins por la muerte de los Carrera. No mires que viene galopando Manuel Rodríguez, ya viene el guerrillero por el estero. Como consecuencia de aquello, O'Higgins ordenó su captura y reclusión en un cuartel militar y posterior encarcelamiento en la prisión de Quillota. Sin embargo, Rodríguez, el guerrillero y uno de los líderes de la independencia, nunca llegó a esa ciudad de Las Paltas y Las Chirimoyas, sino que fue asesinado por la espalda en Tiltil, previa golpiza, con las culatas de los fusiles. De acuerdo a investigaciones posteriores, los responsables de ese crimen serían Antonio Navarros y Rudecindo Alvarado, quienes nunca cumplieron condena por ese crimen. Y como la historia tiene también muecas extrañas, es justamente en la localidad de Tiltil donde hoy cumplen condena algunos de los militares y pocos civiles responsables de crímenes de lesa humanidad durante la pasada dictadura cívico-militar que manejó los hilos de Chile por 17 años. Ironías de la vida, dirán, aunque el penal de Punta Peuco podría albergar a muchos más de quienes tuvieron responsabilidades en ese tipo de crímenes. Según Salazar, galardonado historiador nacional, el ejército de Chile ha actuado en al menos 23 oportunidades en contra de su propio pueblo, la mayoría de las veces en defensa de grupos políticos y económicos determinados. Hace una o dos semanas, en este mismo espacio, decíamos que la historia es cíclica, se repite generación tras generación con distintos matices y actores o actrices diferentes. Y lamentablemente, casi siempre quienes sacan la peor parte son los mismos de siempre. Mataron al guerrillero, en Pilquín lo mataron los asesinos, su espalda está sangrando sobre el camino ahí sí, ¿quién lo diría? Que era nuestra sangre, nuestra ley. alegría. La tierra está llorando, vamos callar.